Fue muy, muy, muy productiva. Que Europa nos esté apoyando en el tema de los sobrecargos, que el G20 aborde el tema como nos ha propuesto Draghi, el primer ministro italiano. Me parece que eso ya de por sí es mucho, que Macron atienda nuestras necesidades frente al Club de París, que Antonio Costa y Sánchez nos estén acompañando. Yo creo que todo eso es muy importante y que la semana que viene, bueno, me queda hablar con Angela Merkel y ya el escenario europeo habrá quedado cubierto.